su gloria, Señor, brillará. Oh día admirable, que unido su pueblo, lores a Cristo por siempre dará. Gracias a Dios. Bien, antes de comenzar, perdón. Les recuerdo, al final vamos a terminar como de una forma distinta. Normalmente no hacemos esto todos los domingos, pero el domingo de resurrección voy a leer lo que dice en su hoja de trabajo. ¿Qué es lo que dice? En la parte de la conclusión. Los últimos tres, después de la parte roja, yo voy a decir, el Señor ha resucitado, la parte que me toca decir, y después viene una parte que dice, y el pueblo afirma, eso no lo voy a decir, y ustedes tienen que responder, en verdad ha resucitado. Esa es una tradición a través de siglos ya, en la iglesia cristiana, y es una tradición que es bastante bonita. Bien. Vayamos a nuestro texto. El título del sermón de hoy es Mujeres ejemplares. Vamos a hablar de dos mujeres, María, no vamos a nombrar, nada más vamos a hablar de las mujeres, ya lo leímos. Hicieron varias cosas. Fueron, vieron, encontraron y comunicaron. De hecho, uno de las cosas que se repiten, de los verbos que se repiten durante todo este texto tan breve de 10 versículos es vayan y vean o vayan y digan. Está esta intención de ir y hacer algo. Y con esto tenemos que empezar nuestra introducción. Y con una pregunta tenemos que comenzar, porque hablar de la resurrección en realidad es algo difícil, porque no puedes comunicarlo tan fácilmente porque la gente es escéptica. Te dice, ¿cómo es posible que creas eso tú que terminaste la universidad o tú que tienes estos estudios? Y entonces la pregunta ¿es posible creer en lo que la ciencia no puede comprobar? Es decir, ¿es posible creer en los milagros? Ahí, cuando menos, eso es lo que dicen muchas personas que se oponen al cristianismo. Y es interesante porque se oponen al cristianismo entre todas las otras religiones. El cristianismo es como el enemigo público de Occidente. Uno puede hablar de espiritualidad budista, uno puede hablar de espiritualidad hindú o de cualquier otro tipo de espiritualidad, pero cuando uno dice, soy cristiano, mucha gente se pone a la defensiva y se pone a rechazarlo. Vamos a ver en el texto, ya lo leímos de hecho, que el ángel del Señor invita a las mujeres a que pasen a la tumba, que entren a la tumba y que vieran, que corroboraran con sus propios sentidos que el Señor Jesús efectivamente había resucitado. Vamos a orar. Eterno Padre Todopoderoso, gracias porque eres bueno. Venimos a pedirte que tu Espíritu Santo nos dé la certeza de que eres real, de que la resurrección es real y de que la vida eterna y el infierno también son reales. Que podamos acercarnos al gran milagro de la resurrección con la admiración que solamente tú mereces, Padre bendito. Que la resurrección nos dé la seguridad de la promesa que tenemos de una vida eterna y perfecta delante de ti, Dios Trino. Que toda nuestra atención en este momento se centre en tu palabra, Señora. Permíteme hablar de acuerdo a lo que dice la Biblia y permítenos a todos escuchar a tu Santo Espíritu. Te pedimos que tu Espíritu también nos ayude a hacerte siempre fieles. En el nombre de quien fue levantado de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Bien, volviendo un poco a la historia de esta introducción de la gente que rechaza el cristianismo. Generalmente lo hacen con supuestas bases científicas. Sin embargo, hay cosas que los científicos creen, no porque lo conozcan plenamente, sino por las evidencias o por los efectos de algo que, dicen ellos, existe, pero que no lo pueden ver. Por ejemplo, los astrónomos y los astrofísicos. Vamos a hablar de gente que dentro de la academia son los más fríos, pura matemática, ¿no? Bueno, ellos no se escapan de creer en algo que no pueden comprobar, que se llama la materia oscura. Lo pueden encontrar en la página de la NASA. Cuando ellos hablan de la materia oscura, o de la materia negra, materia oscura, ellos se refieren a algo en el universo que dicen es invisible porque es completamente transparente. Lo ponen en todos los espectros de luz, ya saben los científicos estos que se ven como el arco iris, y en ninguno de ellos reacciona, no se puede ver. No emite luz, no interactúa o reacciona con ningún tipo de radiación electromagnética. No hace nada. Pero dicen ellos, ahí está. De hecho, en la página de la NASA, en su sitio web dice, estamos mucho más seguros de lo que no es la materia oscura, de lo que sabemos que sí es. Pero sabemos que existe. No la podemos ver, no la podemos corroborar, no la podemos atrapar. No, es más, sabemos que está ahí, pero sabemos menos de lo que es, de lo que sí es. Lo mismo pasa a veces en el cristianismo. No podemos conocer tanto a Dios. Finalmente ellos concluyen, su existencia, ahorita quise decir no podemos comprender totalmente a Dios porque es infinito. Ellos concluyen, estamos mucho más seguros, finalmente concluyen, su existencia se puede inferir, ellos dicen, se puede inferir únicamente a partir de sus efectos gravitacionales en otra materia visible. Es decir, la materia negra de alguna forma tiene esta cosa de la gravedad, y si recordamos la secundaria, es dos objetos grandes, dos objetos se atraen, el que tiene más masa tiene más fuerza, y etcétera, etcétera, ¿no? Nunca fui muy bueno en física, pero eso más o menos nos dijeron. Es decir, los científicos que están altamente preparados e instruidos y que son reconocidos a nivel mundial, creen en algo que no pueden comprobar, pero cuyos efectos son evidentes. La fe cristiana también hace lo mismo, pero nosotros tenemos la ventaja de que conocemos la causa. Y esta causa es el Dios infinito, el Dios todopoderoso. Podemos ver las evidencias de que Dios existe en la vida de millones y millones de personas que han sido transformadas a lo largo de la historia. De hecho, hay una historia que un ateo y un cristiano iban a debatir. Y dijeron, bueno, está bien, se pusieron de acuerdo. Y cuando el cristiano dice, bueno, yo te voy a dar evidencia de que Dios existe. Habló el ateo y dio todo su... esta idea, esta convicción de que no existe Dios porque no se puede comprobar. Y le dijo el cristiano, bueno, si tú me dices que hay un solo ateo que su vida ha sido cambiada totalmente por volverse ateo, te voy a creer, porque yo te puedo contar la vida de muchos, muchos cristianos que han sido transformados a lo largo de la historia por creer en Dios. El efecto de Dios, el efecto del Espíritu Santo viviendo en cada uno de nosotros. Millones de personas que han dado su vida porque no han querido aceptar la mentira de que lo que están viviendo es real. ¿Podemos creerlo? Podemos creer en la resurrección, porque aunque el interés del Imperio Romano y de los líderes judíos era que Jesús muriera y de hecho pusieron guardias y trataban de que ahí terminara su movimiento, no existe ningún documento de aquella época en que diga que Jesús no resucitó. Y existen varios documentos, muchos documentos. No nada más existe la Biblia. Los romanos tenían sus documentos oficiales, los judíos tenían sus documentos oficiales también, y había filósofos, pero ninguna persona, en ningún documento, jamás se ha encontrado evidencia de que el Señor Jesús no resucitó. Algunos dicen que su cuerpo fue robado, pero tampoco hay evidencia de que alguien haya encontrado su cuerpo en algún lugar, y además era difícil que escaparan porque la ciudad, si recordamos, estaba rodeada por soldados romanos, soldados que estaban altamente entrenados, eran los mejores soldados del mundo. ¿Quién los iban a robar? ¿Los discípulos que habían huido porque tenían miedo? ¿Las mujeres? ¿Quién la iba a robar? Nunca apareció el cuerpo de Jesús. Dicen que se equivocaron de tumba. Ahí estaba el dueño de la tumba. Él fácilmente pudo haber dicho, sí, esta es mi tumba, y alguien la profanó. Pero tampoco sucedió eso. Además, otra de las cosas que ya he mencionado, y lo tengo que mencionar cada año porque es importante que lo recordemos, es que si hubiera sido una mentira, los autores hubieran, en vez de mujeres, hubieran utilizado hombres. La razón es porque en aquella época la ley no permitía que la mujer diera testimonio de algo. Era un hombre el que tenía que hacerlo. Pero los autores no se preocuparon de este detalle. Yo me acuerdo cuando éramos chiquitos, no tan chiquitos, no me acuerdo cuántos años teníamos, estábamos mi hermana y yo en la sala, y no me acuerdo si estábamos hablando de Tarzán o del Hombre Araña, pero había unas cortinas de las que se tiene una jaretita, ¿no? Y mi hermana me dijo algo, y yo dije, yo sí, claro que puedo hacerlo, igual que super, que uno de estos, no me acuerdo, Tarzán. Entonces me colgué y me quise con un pie, y ¡pum!, me traje el cortinero. Mis papás no estaban, entonces nos subimos en la parte de atrás de una silla, lo metimos otra vez ahí, medio lo metimos. Y cuando llegaron mis papás, pues vieron el polvito, y mi papá o mi mamá quiso abrir la cortina y ¡pum!, se vino. Y nos dijeron, ¿qué pasó? Y mi hermana y yo ya nos habíamos puesto de acuerdo en la mentira. Era una mentira perfecta, excepto porque se había caído esa cosa, ¿no? Pero buscamos que no hubiera ningún tipo de error. No sabemos, seguramente el gato. Pero los autores de la Biblia no se preocuparon porque fuera creíble la historia y pusieron a mujeres como las mujeres testigos principales en la resurrección de nuestro Señor Jesús. Si hubiera sido algo inventado, hubieran puesto hombres para que no fueran cuestionados. La verdad es que estaban tan maravillados, tan convencidos de que lo escribieron tal y como fue. Y vamos a entrar a nuestro primer punto. Ellas fueron. Los evangelios, los cuatro evangelios, cuentan que el Señor Jesús fue crucificado el viernes y fue sepultado justo antes de que llegara el día sábado, que era el día de descanso. Y de esta forma respetaban también la ley, especialmente pues habiendo tantos soldados, tenían que estar muy atentos a respetar la ley. La historia de la resurrección, aparte de la que leímos en Mateo 28, se encuentra en Marcos 16, en Lucas 24 y en Juan 20, si después quieren leerlas. Tienen algunas variantes, pero ninguna compromete el mensaje central. Es decir, que Jesucristo resucitó. Unos cuentan que había una mujer más, unos cuentan que había dos ángeles, unos... Pero la historia principal es que Jesús resucitó de entre los muertos. Vamos a leer nuevamente el pasaje que leímos, los primeros cinco versículos de Mateo 28. Leo de la Nueva Versión Internacional. Después del sábado, es decir, el día de descanso, al amanecer del primer día de la semana, es decir, el domingo, María Magdalena y la otra María fueron a ver al sepulcro, el sepulcro. Sucedió que hubo un terremoto violento porque un ángel del Señor bajó del cielo y acercándose al sepulcro, quitó la piedra y se sentó sobre ella. Escuchemos esto, su aspecto era como de un relámpago y su ropa era blanca como la nieve. Los guardas tuvieron tanto miedo de él que se pusieron a temblar y quedaron como muertos. El ángel dijo a las mujeres, no tengan miedo, sé que ustedes buscan a Jesús, el que fue crucificado. Estas dos mujeres, María Magdalena y la otra María, los versículos, los otros libros dicen que era la madre de Jacobo, no podían esperar. Se levantaron muy, muy de mañana. No podía, si se hubieran levantado antes, todavía hubieran transgredido la ley. Pero esperaron a los primeros rayos del sol para empezar a trabajar, para empezar a poner las manos a la obra. Marcos dice que antes de ir a la tumba, y bueno, Marcos también cita a Salomé, dice, compraron especias aromáticas para ungir el cuerpo de Jesús. Y más adelante agrega, y apenas salido el sol, se dirigieron al sepulcro. Es como los niños en Navidad o en el Día de Reyes, ¿no? Que ni pueden dormir, además están esperando. A ver, ¿cuándo ya es mañana, ¿no? Ya quieren a las 12 de la noche abrir los regalos. Así estaban aparentemente estas dos mujeres. Apenas esperando, ¿a qué horas está saliendo el sol? Ya estaban despiertas, pero no podían salir, no podían caminar. Apenas vieron la luz del sol, no había relojes para decir son las 6:15 o la hora que haya sido, pero apenas salió el sol, se pusieron a trabajar. Fue su amor por Jesús las hizo realizar este esfuerzo. El amor a Jesús es algo que debemos cultivar. ¿Cuánto amamos a Jesús? ¿Qué hacemos por Jesús? Pero para sorpresa de ellas, un ser que dice la Biblia que tenía un aspecto terrible como relámpago. Yo estaba tratando de imaginar, y pues, obviamente viviendo en México me imaginé un luchador con un relámpago, pero debía haber sido algo terrible. Porque nuevamente, los soldados, personas entrenadas para morir en el campo de batalla, se pusieron a temblar y dice que se desmayaron, pero quedaron como muertos. Yo me imagino que la descripción es, se desmayaron, ¿no? Se quedaron tirados. Ellos estaban entrenados para entregar su vida antes de huir, porque era vergonzoso y porque además iban a ser ejecutados por cobardes si hacían algo así. Así que cuando ellas ven al ángel, lo primero que les dice el ángel es lo que dicen muchos ángeles: no tengan miedo. La mayoría de las personas dibujan los angelitos y es el símbolo del amor y Cupido, así bien regordito, chiquitito y encueradito y con su... Pero los ángeles de la Biblia son seres extraordinarios. Casi siempre que empiezan con estas palabras, no tengas miedo, no tengas miedo. No me imagino, vas caminando en la calle y te encuentras un tipo de 2 metros, feo, no sé, fortachón. Lo primero que piensas, aquí ya no salgo vivo. Y te dice, no tengas miedo, no tengas miedo. La primera impresión para ver cuando uno ve a un ángel es de temor. Seres impresionantes, seres que sirven a Dios. Y les dice, no tengan miedo. No tengan miedo. Y les dice, sé que buscan a Jesús que fue crucificado. Es decir, él estaba en la tumba en donde ellas debían estar. Él sabía lo que ellas no le habían dicho a nadie. No estaban en una tumba equivocada. Y la persona que buscaban, Jesús, había muerto. Porque dice, buscan a Jesús que fue crucificado. La conjugación de los verbos en la Biblia nos dice que es algo que Jesús no pudo haber hecho porque estaba muerto. Dice, fue crucificado, no se crucificó a sí mismo, y fue sepultado, fue colocado en la tumba, algo que Jesús tampoco pudo haber hecho porque estaba muerto. Como ellas, debemos desarrollar un amor a Jesús y hacer un esfuerzo por buscar a Jesús todos los días. Todos los días debemos ir al lugar correcto, no vamos a ir a la tumba. Pero seguramente, el lugar correcto es la Biblia. Porque seguramente tarde o temprano en nuestra búsqueda vamos a ser sorprendidos. Así que no dejemos de buscar. Nuestra primera línea. Jesús vino a buscar a los perdidos y nosotros debemos escuchar su llamado y buscarlo a Él. Jesús vino a buscar a los perdidos y nosotros, que somos los perdidos, debemos escuchar su llamado y buscarlo a Él. San Agustín, el teólogo del siglo IV, anima a sus lectores diciendo, Lo que deseamos ahora no es presente. Pero no nos desanimemos en desear. Que nuestro deseo continuo sea nuestro ejercicio diario. Porque el que hizo la promesa no nos engaña. Busquemos, anhelemos, deseemos estar con Jesús. Después de esto dice el ángel, no está aquí, pues ha resucitado, tal como dijo. Perdón, ha resucitado tal como dijo. Vengan a ver el lugar donde lo pusieron. El ángel sigue sorprendiendo las máximas. Primero se lo encuentran ahí, sentado en la piedra. Y cuando pasan, les dice, porque ellas van preparadas, como ya habíamos dicho, para embalsamar el cuerpo de Jesús. Cuando entran, Jesús no está porque ha resucitado. Entonces ellas, cada vez más sorprendidas, ¿no? La verdad es que solo uno puede imaginarse la cara de sorpresa que iban. Primero, no sé, de terror ante el ángel, del Señor. Y después de sorpresa, porque van a buscar al Maestro y todavía no están preparadas, no han entendido lo que está pasando. Y le dicen que no está, que ha resucitado. Una noticia que definitivamente es difícil de creer. Por eso es que el ángel les dice, pasen y vean. Porque sabe que es difícil de creer. Si ha resucitado, así es como no. Bueno, pasen y vean. Véanlo por sus propios ojos. Con sus propios ojos. Nuestras circunstancias son distintas a las de las mujeres. Obviamente no podemos ir a la tumba. Y bueno, podemos ir y siempre que cuando uno va, no ha ido, pero las personas que han ido siempre se refieren al lugar donde se cree que enterraron al Señor Jesús. Nadie sabe con certeza dónde lo enterraron, pero se cree que aquí o se cree que allá, ¿no? Entonces vamos, va la gente a una tumba vacía, pero de todas formas, aunque vayamos, no podemos ir allá nuevamente. Estamos siendo invitados a ver lo que Dios ha hecho en la vida de otras personas y en la Biblia. Veamos, por ejemplo, lo que Dios hizo en la vida de los apóstoles. Ellos vieron y creyeron. Y todos, excepto Juan, murieron como mártires. Juan estuvo en la isla de Patmos, muy anciano, ahí aparentemente murió. Pero todos los demás, dicen algunos documentos de aquella época de la tradición, que murieron como mártires. También la historia está llena de mártires durante todo el circo romano. Lo que acaba de pasar en China, lo que acaba de pasar en Sri Lanka, lo que está pasando en muchos otros países. Y a veces en el sur de México, sureste de México. Pero no son los únicos, tenemos ejemplos más recientes. Tenemos a C.S. Lewis, que fue el escritor de Narnia y de muchos otros libros, entre ellos muchos teológicos, pero que era un ateo totalmente empedernido, una persona muy racional. Sistemáticamente rechazó a Dios. Tenemos a Blaise Pascal, el científico y filósofo francés que es famoso por el triángulo de Pascal. Tenemos a Søren Kierkegaard, un apellido difícil, y a San Agustín, que estaban perdidos en los placeres del mundo porque venían de familias con posibilidades económicas. Tenemos a John Newton, que fue un traficante de esclavos, de los que traían los esclavos de África, primero a Europa, a Inglaterra, y después los traían a América. Y era muy lucrativo su negocio. Es, por cierto, también el autor del libro, del himno Sublime Gracia. Y la lista puede seguir, pero cada una de estas personas, cuando tuvo un encuentro personal con Jesús, cuando vieron a Jesús, fueron cambiados radicalmente y ninguno de ellos lo negó. Al contrario, lo proclamaron. Y déjenme decirles algo, no fue por ganancia económica, no fue por promoción profesional, no fue por orgullo, fue porque conocieron personalmente a Jesús. Fueron personas que fueron transformadas y fueron hechas nuevas por el poder que hay en la resurrección de nuestro Señor Jesús. A Janel y a mí nos tocó conocer y tomar clases e ir a la misma iglesia que John Frame, uno de los teólogos y filósofos más respetados en los Estados Unidos ahora, que acaba de cumplir 80 años. Entonces ya 80 años, ¿no? Él estaba haciendo sus estudios doctorales en la Universidad de Yale, decimos en México, de Yale, para los que hablan inglés. Y había Había pasado varios años estudiando. Es una persona brillante, es tan brillante que después de hablar 5 minutos con él no sabes qué decirle y él tampoco sabe qué decirte. Y había gastado el dinero que una institución de este tamaño, de este calibre requiere, es decir, había gastado mucho dinero. Y ya está haciendo su examen doctoral, está defendiendo su tesis y sus sinodales le dicen: así es, señor Frame, que usted afirma que la Biblia es la palabra inerrante de Dios. Y el doctor Frame le dice: sí, es lo que yo afirmo. Y siendo una institución académica, se rieron de él y dijeron: ¿sabes que si respondes eso, no vamos a darte tu título de doctor? Y le vuelven a preguntar. Y el doctor Frame dice: la Biblia es la palabra inerrante de Dios. A pesar de todo el tiempo, a pesar de todo el dinero, su fe no fue conmovida. Yo me pongo en sus zapatos y digo: algo tan fácil como eso, no sé qué hubiera hecho yo. Lo he comentado con algunos de ustedes. Yo probablemente, como hubiera dicho, pues nada más les digo que sí en este ratito, al fin yo sé que no es cierto. Es una tentación, pero es la historia de una persona que ha sido transformada por el poder de Dios. Una persona que está dispuesta a sacrificar todo por no negar lo que Dios ha hecho en su vida. No recibió el título, no se doctoró, pero su testimonio sirve para cientos de alumnos, literalmente, que toman clase con él, porque sabemos que hay gente todavía que está dispuesta a hacer sacrificios personales por Jesús. No lo hizo para que él recibiera la gloria, porque él le dio toda la gloria a Dios. Como cristianos es posible que tengamos dudas, y es más, vamos a tener dudas. Y no es necesariamente malo que tengamos dudas, siempre y cuando sean honestas nuestras dudas. Dios nos dice, igual que las mujeres, ven y ve. Ven a mi palabra y ve. Lo iba a decir, ven y ve, ¿no? Ve y ve. Ven de venir y ve de ver. Ven y ve. Busquemos en la Biblia, leamos la Biblia, estudiemos la Biblia, porque las personas, aunque las personas son falibles, porque no podemos decir que el doctor Frame es, con toda su integridad, es una persona perfecta, ni ninguno de los otros santos, nadie puede decir eso, somos falibles. Pero vamos a la Biblia y encontramos que es la palabra infalible de Dios, un documento que transforma vidas, que da seguridad, que da certeza. Hubo un señor que se llamó Pedro Crisólogo, que lo conocen como un padre de la iglesia del siglo VI, escribió: el ángel quitó la piedra para ayudar a sus consiervos, es decir, a nosotros, para que creyeran. No para ayudar a que el Señor se levantara de entre los muertos. Claro, obviamente Jesús podía quitar la piedra por sí mismo. Quitó la piedra, o podía haberla traspasado, como hizo después en el muro cuando estaban reunidos los discípulos. Él quitó la piedra por el bien de nuestra fe, porque fue quitada de la tumba por nuestra falta de fe. Si se hubiera estado ahí la piedra y nos dicen: Jesús resucitó, quién sabe, ¿no? Está ahí adentro. Pero quitó la piedra y toda la gente podía entrar. Entraron las mujeres, después entraron sus discípulos, y seguramente después entraron muchas otras personas, los soldados que lo estaban buscando. Pero tenemos que reconocer que nuestra fe es débil, hay cosas que nos cuestan trabajo creer. Y no se trata de este autoconvencimiento de decir, así nada más lo voy a decir, como si fuera cierto miles de veces para que no sea falta de fe. No, creer en la vida eterna, creer en la resurrección, es algo que requiere una fe que no viene de nosotros, es un don de Dios, dice la Biblia. Y el reto no termina allí. Y segunda respuesta: conforme vamos avanzando en nuestro andar con Jesús, debemos ser transformados de tal manera que la gente nos vea y crea en el testimonio que damos o que predicamos. Pues conforme vamos avanzando en nuestro avanzar con Jesús, en nuestro andar con Jesús, entre más lo conocemos, nuestra vida debe ser transformada. No podemos quedarnos como estamos. Cada vez debemos conocer un poco más de Jesús. Cada día debe transformar nuestra vida de alguna manera en que refleje más quién es Jesús para nosotros. No tenemos que fabricarlo. Muchas veces hemos oído de testimonios de personas que se relatan como la peor basura del mundo y después como los grandes santos. Quizás algunos sean ciertos, quizás no sean ciertos algunos también. Pero Dios no necesita de fabricaciones humanas. Él es quien es, independientemente de cada uno de nosotros. Así que vivamos de tal manera que la coherencia entre lo que predicamos y lo que vivimos sea un testimonio para la gloria de Dios. Y cuando fallemos, pidámosle perdón a Dios. Finalmente, el último punto dice: vayan y comuniquen. Y las buenas nuevas que tuvieron estas mujeres debían ser comunicadas, porque el evangelio es para comunicarse, porque son buenas nuevas o, de hecho, son excelentes noticias, ¿no? Por eso el ángel les ordena en el versículo 7 del capítulo 28, dice: vayan pronto a decirles a los discípulos, Él se ha levantado de entre los muertos y va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán, ahora ya lo saben. El ángel es muy claro y les dice tres cosas que son importantes. Les dice quién debe escuchar el mensaje, es decir, los discípulos. Les dice cuál es el mensaje, y el mensaje es que el Señor Jesucristo ha resucitado, y les dice dónde los espera el Señor Jesucristo, es decir, en Galilea. Y termina con un enfático: ahora ya lo saben, es decir, no tienen excusas. Ya lo saben, ya les dije, ya lo saben, no tienen excusas. Ahora nosotros somos sus discípulos y hemos escuchado el mensaje. Y el mensaje es: Jesús murió en la cruz y ha resucitado. Ese es el mensaje. Lo sabemos y tampoco tenemos excusas como las mujeres. Para los cristianos esta es una de las noticias, de hecho es la noticia más maravillosa que podemos escuchar, porque significa que el Dios de la vida ha vencido la muerte, significa que la luz ha vencido la oscuridad. Y otra vez citando a Pedro Crisólogo, hablando del sermón de este mismo pasaje, dice: el ángel quitó la piedra para que aquel que murió para llevar la muerte cautiva, pueda ostentar el título de la vida. Así es, la muerte no pudo detener al dador de la vida. La oscuridad no pudo detener el resplandor de la luz. Jesús estuvo en la oscuridad de la tumba, muerto, y ha triunfado con vida y con luz. Dice Pablo, que si Jesús no resucitó, nuestra predicación no sirve para nada, como tampoco la fe de ustedes. Y luego sí continúa diciendo: la fe de ustedes es ilusoria. Si Jesús no resucitó, la fe de ustedes es ilusoria. Todavía están en sus pecados. En este caso, también están perdidos los que murieron en Cristo. Si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los seres más desdichados de todos los mortales. Esa es la certeza de alguien que ha sido transformado, alguien que ha conocido a Jesús. Pero gracias a Dios no es así, porque Jesucristo ha resucitado, Jesucristo sigue transformando vidas. Y por eso debemos estar gozosos. Espero que cada uno de nosotros tengamos una historia con Jesús en que podamos decir: bueno, sí, antes tenía este problema y ya lo superé. O estoy luchando con este problema que nunca me di cuenta que era mi problema, pero que ahora Jesús está de mi lado y estoy luchando junto con Jesús. O Jesús está luchando junto conmigo, como quieran decirlo. El ángel complementa el mensaje indicándoles que vayan a Galilea porque allí verán al Señor. De hecho, allí los va a estar esperando el Señor. El plan divino es que el mensaje sea compartido, que no nos los quedemos nada más nosotros, que lo sigamos compartiendo. De hecho, fueron las últimas instrucciones que el Señor Jesús dio antes de morir. Vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. Y justo antes, este es en Marcos, en Hechos, dice también, pero cuando venga el Espíritu Santo, ustedes recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. La última línea para llenar. Es decir, no solo debemos ser receptores del mensaje de salvación, sino debemos vivirlo y transmitirlo. No solamente recibir, ah, mira qué bonito, ya soy salvo, gracias a Dios. Qué lástima de los que no lo conocen. Debemos compartirlo. Esa, de hecho, es la evidencia más cierta de nuestra salvación, de que hemos comprendido la salvación. Si no compartimos el mensaje, si nunca hemos compartido el mensaje de salvación con una persona, debemos preguntarnos si conocemos en realidad el sentido del mensaje de salvación, de lo que significa para cada uno de nosotros, y pedirle a Jesús que nos permita conocerlo. Ya lo hemos escuchado, pero en realidad lo apreciamos como es. Solo de esta manera podemos ir y comunicar el mensaje. Jesús ha resucitado y con ello tenemos vida eterna. Y llegamos a la conclusión. Son dos palabras, obediencia y encuentro. La historia termina así. Así que las dos mujeres se alejaron a toda prisa del sepulcro, asustadas, pero muy alegres. Y corrieron a dar la noticia, fíjense, corrieron a dar la noticia a los discípulos. En eso, Jesús les salió al encuentro y la saludó. Ellas se le acercaron, le abrazaron los pies y lo adoraron. No tengan miedo, les dijo Jesús. Vayan a decirle a mis hermanos que se dirijan a Galilea y allí me verán. Las mujeres obedecieron y fueron a toda prisa y comunicaron el mensaje. Fue algo que las movió hasta lo más profundo de su ser, pues iban asustadas y alegres. Su obediencia fue recompensada de una forma maravillosa. El Señor Jesús sale a su encuentro, la saluda y repite las instrucciones. Vayan y digan. Cada uno de nosotros, una vez que hemos recibido el mensaje y lo hemos hecho nuestro, tenemos la responsabilidad de ir y decir. La promesa que Jesús hizo justo antes de irse es confiable y es para nosotros también. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor ha resucitado. Vayamos y digámosle a todo el mundo, el Señor ha resucitado. El Señor ha resucitado. Amén. Oremos. Dios, en tu amor y soberanía entregaste a tu único Hijo para que pagara el castigo que cada uno de nosotros merecíamos. Te damos gracias por buscarnos y por llamarnos. Que tu Espíritu Santo nos abra los ojos para poder ver y para poder entender lo grandioso, lo profundo que hay en la salvación. Que nos dé la certeza y que nos dé el amor y el valor para compartir con otras personas. En el nombre de quien entregó su vida, pero que también resucitó para darnos la esperanza de la vida eterna, nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Y hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando no hallaron.